La información que tenemos de hoy a la mañana, bueno, es que la empresa ha retomado las tareas en la última cuadra, ¿no? Uh-huh. Este fue charlado en la comisión especial el lunes. Nosotros hemos armado un pedido a la Secretaría de Obras Públicas con varios puntos, en realidad. Uno tenía que ver con esto, otro con otras cuestiones que se plantearon, como uh-huh. la forma en que se estaban realizando las conexiones domiciliarias, uh-huh. si era la forma correcta. Nosotros en eso no somos técnicos, por lo tanto, sí nos preocupa porque es un tema importante, así uh-huh. que también lo derivamos a la Secretaría de Obras Públicas. Uh-huh. Y bueno, una cosa muy rara que verificamos el viernes 15 cuando estuvimos con los concejales y que se trató el lunes, es un video que nosotros estamos difundiendo desde uh-huh. la comisión, porque la calle La Boca de Registro, que está en Santiago Álvarez y Macachín, uh-huh. Se veía un ingreso de agua muy transparente, caudalosa, uh-huh. permanente, uh-huh. con presión, uh-huh. ¿sí? Y llamó la atención porque eso ingresa a la calle Macachín, pasa por esa boca de registro, pero el sistema no estaba en carga y tampoco, bueno, nosotros tuvimos una buena cantidad de horas dando vuelta en el barrio, tanto a la mañana como a la tarde, y uh-huh. la tapa no desbordó en ningún momento, quiere decir que el sistema no estaba en carga. La verdad que nos llamó poderosamente la atención y pensamos que a lo mejor puede ser algún caño roto uh-huh. que viene agua trayendo desde la calle Santiago Álvarez. ¿Por qué? Nosotros decimos, en el Butaló pasan cosas raras en nuestro Triángulo de las Bermudas, porque la verdad, sí. Esta obra es la primer parte de una obra importante que se tiene que hacer en el barrio. Se está por entregar. ¿Cómo creen ustedes que esta empresa va a entregar esta obra y si no va a tener problemas de acá a un tiempo? Bueno, nosotros no somos los encargados del control técnico porque no somos técnicos, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí te diría que el aporte de la comisión ha sido muy importante por estas cosas que son el contexto de la obra, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, las primeras dos cuadras que nosotros hicimos un llamado de atención sí. desde la comisión, porque también vimos cosas raras, como que se tapó muy rápido, a uh-huh. nosotros no se nos permitió ver el caño central, no uh-huh. sabemos bien qué se hizo ahí. Uh-huh. Entonces, levantamos la voz con esto y documentamos lo que había pasado. Uh-huh. No lo pudimos ver, pero lo documentamos y de hecho hubo ahí un cambio de la forma de trabajo uh-huh. y también en la forma de la inspección. Nosotros no somos técnicos, pero sí hay cosas que nos iban llamando la atención, como abrir primero de una punta, después abrir de la otra, uh-huh. cuestiones que nosotros, por lo que hemos escuchado de los técnicos, no es lo que corresponde, ¿no? Bien. Entonces, todo el tema, por ejemplo, las pérdidas de agua que teníamos de hacía 3 años en la plaza, en la propia cisterna, claro. y que eso parece una cuestión menor, pero vos fíjate que era lo que llevaba mucha cantidad de agua por las jarillas a la Macachín, uh-huh. y eso entorpece la obra, uh-huh. y después hay que deprimir napa, claro. y deprimir napa es una cosa muy costosa en una uh-huh. obra de estas. Uh-huh. Lo mismo pasó en Ferrando y Macachín. En Ferrando y Macachín, la empresa veíamos que tenía dificultades. Uh-huh. Llegan las 8 de la tarde de un viernes y nos dice el ingeniero de la empresa: miren, vamos a tener que dejar acá porque hay un agua que viene desde como de la circunvalación paralela al caño de cloaca por fuera que uh-huh. no nos deja seguir trabajando acá. Mañana sábado vamos a empezar de la otra punta y después vemos cómo lo resolvemos. Bueno, ahí después a nosotros se nos impidió, o sea, se puso valla metálica y no pudimos ingresar porque, bueno, el inspector de seguridad y higiene, que es una persona del barrio, nos impidió ingresar, uh-huh. ¿no es cierto?, por seguridad. O sea que, pero bueno, ahí fueron cosas que también llamaron la atención. Por ejemplo, ahí a Ferrando y Macachín, la propia empresa nos dice que viene un agua, que nosotros lo relacionamos con algo que hace mucho tiempo nos había dicho un viejo empleado de la empresa de Telefónica, ya jubilado, que dice, cuando se hizo la obra de la circunvalación, ahí quedó un caño roto. Bueno, nosotros no decimos que podamos estar hablando lo mismo, uh-huh. pero algo evidentemente pasa, ¿no? Esas son las cosas raras a las que nosotros nos referimos, que nos parece que son las que hay que atacar. Vos estás destacando los logros de esta comisión, sin embargo, uh-huh. desde el PJ dicen que esta comisión iba a ser una especie de mágica porque iba a traer soluciones, pero sin embargo están asegurando que está de adorno y no sirve. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes, sobre todo pensando en lo que están haciendo? No, yo creo que, bueno, que por un lado no voy a contestar chicanas políticas, creo que es eso, de gente, bueno, que a lo mejor se queda fuera de algo y busca protagonismo por otro lado. Lo que sí, por ahí capaz que no llegan a no se dan cuenta, uh-huh. Es que este es el tema que estamos planteando nosotros, un tema sistémico que viene de hace mucho tiempo, y que está más allá de quién era intendente y de qué color político. Lo que nosotros decimos, cuando decimos que hay cosas raras como el Triángulo de las Bermudas, y estamos diciendo esto que vimos en esta boca de registro, y estamos diciendo lo que vimos en la boca de Telefónica, es decir, toda esta cuestión, por ahí algunos no llegan a darse cuenta que lo nuestro es más profundo, que es un tema sistémico el que estamos tratando de demostrar y en todo caso de modificar hacia el futuro. Bien. Porque si no, digamos, no le hacemos bien a la sociedad, digamos, más allá de que mañana quien sea el intendente, uh-huh. Esto es más profundo el tema, es un sistema que es el que hay que cambiar. Y es un sistema, ¿por qué te digo que es sistémico? Porque no está solamente en el Butaló. Está en la zona norte, estuvo en la calle Varela, en la calle Chile, en la avenida Perón. Es decir, es una práctica, uh-huh. que hay que modificar.